la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. El título de la columna de hoy es Coca-Cola aliena mejor. Y ustedes recordarán una vieja propaganda o publicidad de Coca-Cola con Coca-Cola refresca mejor y todo lo que pasa por el líquido negro y burbujeante hace feliz a todos los de la burbuja. Justamente ahora que se puso de moda el trabajo burbuja, la educación burbuja, nos enteramos que Coca-Cola Argentina acaba de lanzar oficialmente Programón, un programa que lleva adelante junto a la Fundación Chicos.net para jóvenes de 17 a 24 años. ¿Para qué? Y para que adquieran las habilidades educacionales y laborales del siglo XXI, o que el siglo XXI requiere, tradúzcase, que las propias corporaciones empresariales requieren. La paradoja se da en que Coca-Cola lleva adelante este proyecto para 1.200 jóvenes entre 17 y 24 años de comunidades vulnerables para capacitarlos en actividades digitales. Pero es la misma Coca-Cola que en el 2015 despedía trabajadores que luchaban por sus derechos y porque su trabajo no fuese precarizado. La misma Coca-Cola que en 2019 despedía a trabajadores porque decía que la caída de la venta de su producto no permitía que siguiera funcionando con algunas plantas. La misma Coca-Cola que se opone en Guatemala o en Rusia a la sindicalización de sus trabajadores. Esa Coca-Cola es celebrada por el ministro Trotta, que es invitado al lanzamiento de Programón y participa de un Zoom, por supuesto que aplaudiendo la iniciativa de la corporación de la burbuja negra. Resulta que si pensábamos, si alguien tuvo la fantasía que salíamos de la epidemia del ataque a la educación pública realizado por el macrismo, continuado por el macrismo donde gobierna, en Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires, con los dichos de Soledad Acuña, la ministra, y las riválidas que hizo posteriormente a sus dichos de tratar a los docentes como fracasados, etcétera, etcétera, Nicolás Trotta aparece de nuevo en escena, ya no solo haciendo convenios con, que ya lo hizo, ¿no?, con Open Society, la fundación del especulador financiero George Soros, sino que ahora aparece en el escenario junto a Coca-Cola. Yo me preguntaba si ahora le estábamos dando ya directamente el pase de la educación a las corporaciones. Ya ni siquiera es solamente como sucede con Formar Foundation, con las que trabaja el gobierno de la ciudad, con las que ha contratado como la Barkey Foundation para 3 años y pico estar formando directivos en varias provincias de nuestro país, formando gestionadores, ¿no?, es decir, administrativos, jefes de personal de la escuela. Criticamos a Soledad Acuña, pero también tenemos que mirar qué pasa a nivel nación. El Ministerio de Educación es una oficina de tercerización de políticas, pero también de tercerización de educación, directamente. Participar de un programa armado por Coca-Cola, con contenidos puestos por Coca-Cola, significa, y nada menos que Coca-Cola, como la corporación mundial por excelencia, como la corporación que vende agua con altos índices de glucosa, sin embargo la sigue vendiendo y se sigue comprando, lo que puede la publicidad. Y entonces el Ministerio de Educación, que no sabemos ya cuáles son sus funciones, el Ministerio de Educación Nacional es simplemente una agencia que tamiza las directivas de los organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, o la UNESCO, o UNICEF. Sigue protocolos mundiales, sigue recomendaciones mundiales. No se piensa en el Ministerio de Educación. No está hecho para pensar. Y entonces, ¿cómo podemos después decir que la educación es la que nos da la libertad? ¿De qué libertad nos están hablando cuando el país es prisionero de las políticas internacionales? Concretamente, y lo más cercano que tenemos, son las políticas del Fondo Monetario Internacional y sus ajustes. Y entre esos ajustes, y entre esas recomendaciones, entre comillas, ¿será que también hay que acordar con las corporaciones para que den la educación en nuestro país? Le estamos cediendo directamente. Y ya no hablemos de grieta, porque no la hay. Porque se trata de lo mismo. Se trata de un camino marcado desde los 90, que se inició en fines de los 70, marcado con leyes, concretamente, en los 90, con leyes de educación, leyes de financiamiento. Y de ahí no se movieron ninguno de los gobiernos que estuvieron en los últimos 30 años. No se movieron del camino que les marcó justamente el haber firmado en la cumbre de Yomtien el famoso documento Educación para Todos. Y entonces Coca-Cola da clase. Claro, clases interesantes porque las da Coca-Cola, porque son a través de plataformas, y porque nos están adiestrando para lo que necesita el siglo XXI. ¡Qué mentira tan grande! Porque lo único que necesita el siglo XXI son trabajadores infradotados, capaces de adaptarse y flexibilizarse ante cualquier situación. Y esto es lo que exige Coca-Cola de sus trabajadores. Y entonces el ministro Trotta celebra, junto a Coca-Cola, esta capacitación a jóvenes de 17 a 24 años. Claro que Coca-Cola no está sola, porque necesita instrumentos, necesita herramientas, y justamente aparece Google Classroom. Pero claro, alguien podrá decirme, también vos estás utilizando Internet. Claro, pero no me capacita Internet. No me capacita una corporación. No me dice qué tengo que pensar, cómo tengo que actuar, porque estamos en el siglo XXI y ellos son los decididores del pensamiento del siglo XXI. Ya casi no hay espacio. No se trata de pensar un modelo de escuela. Se trata de ser pensados por los que piensan su nuevo modelo civilizatorio, su nuevo modelo de mundo. Es la esclavitud, pero ahora a través de las redes, a través de las plataformas. Son los mismos, pero cambiaron un poquito la metodología. El mundo del siglo XXI ya lo prefiguraron, ya lo diseñaron, y están desde hace varios años generando el nuevo autómata para que todo funcione. Si no, no es posible que estas mismas fundaciones, que manejan miles de millones de dólares, y las corporaciones, ¿no?, como Coca-Cola, se dediquen a expresar su preocupación porque los chicos han perdido años escolares, e instan a los gobiernos en poner más dinero en educación cuando ellos manejan millones, cuando son las propias corporaciones las que ponen los millones en las fundaciones para que las fundaciones tengan las herramientas para seguir adoctrinando en lo que ellos llaman las habilidades del siglo XXI. Hay que cambiar el sistema, dice nuestro compañero Adolfo. Otro ladrillo en la pared. No dark side has a...